Bien, hermanos, buenas tardes. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de ver la unidad de la doctrina, que es la enseñanza del Señor. Doctrina en la Escritura significa eso, enseñanza. Y quiero ver con ustedes hoy día por qué es que el Señor manda esto y cómo es expresado nuestro amor a Dios. En Mateo capítulo 22, ante la pregunta de un fariseo, y es una pregunta para tentar al Señor, era el versículo 36, dice: Maestro, 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Vamos a orar. Señor, te rogamos, Señor, te pedimos que puedas ser propicio, Señor, a nosotros, a tu pueblo, a ver, a poder ser siempre examinados por ti, a que tu palabra, Señor, cumpla tu propósito en nosotros de redarguir, de corregir, de enseñar, Señor, de instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Señor, ayúdanos a ver si realmente te amamos, porque de esto, Señor, depende toda nuestra vida. De esto depende toda nuestra eternidad. De amarte a ti y amar al prójimo. No son diferentes, no están disociados estos mandamientos, sino es, como dice nuestro amado Señor, el segundo es semejante. Porque no podemos decir amar a Dios y no amar a los hermanos y no amar al prójimo. Ayúdanos, Señor, primeramente a ver si realmente te amamos, si realmente hay esto en nuestro corazón. Porque esto es el resultado glorioso de tu salvación en nosotros, Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el amor, no solo la palabra, bueno, incluyendo la palabra, ha sido una de las cosas en que el hombre se ha encargado de distorsionarlas, de torcerlas, y tanto que se ha hablado de clases de amor. Pero cuando el Señor habla del verdadero amor, en 1 Corintios 13, nos dice en qué consiste este amor. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no hace nada indebido, no se envanece, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Y la fuente de este amor verdadero es Dios. Si uno no conoce a Dios, dice la Escritura, no puede amar. Ahora, tiene una gracia del Señor, de la gracia que el Señor ha dado a sus criaturas, de tener afectos, que también es llamado de una manera amor. El amor que una mujer y un padre tienen hacia sus hijos, porque son sus hijos, porque hay ese afecto que el Señor ha colocado y lo tienen, ¿no? Por eso los cuidan, por eso velan por ellos, trabajan, les dan de comer, cuidan sus enfermedades, hay un afecto. No es del todo perfecto ni correcto porque no aman como Dios ama. No aman según la voluntad del Señor. Y hay muchas cosas que en ese afecto van a estar pervertidas justamente por no conocer a Dios. Su cuidado no va a ser perfecto, sus enseñanzas no van a ser perfectas, no van a ser cuidadosas. Así que el amor de Dios es el que nos debe guiar a nosotros a saber si nosotros realmente amamos a Dios. Primera Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, no fue nuestro deseo en nosotros, no se originó en nosotros el afecto hacia Dios, sino que es un resultado, nuestro amor es un resultado al amor que Él derramó en nuestros corazones. Por eso le amamos, por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Y esto es algo que la Escritura lo enseña para nuestra humillación, para reconocer que todo don perfecto viene de Él. Y en esto se deberían preguntar justamente aquellas personas que dicen creer en Dios, y porque salimos a las calles, predicamos el Evangelio y la gente dice, yo creo en Dios. Y como hemos visto en la primera hora, dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y cómo es probado ese creer en Dios? ¿Cómo es manifestado ese creer? Si verdaderamente le creerían, ¿qué deberían hacer? Amarle. Amarle. Toda persona debería examinar si realmente que dice creer en Dios, si es que lo ama. Porque ahí es la manifestación de su fe, es a través del amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros hemos predicado, yo tengo familiares, sobrinos, hermanos, incluso hijos que le predicamos, y vemos que no tienen el amor de Dios, no aman a Dios. Son muy respetuosos en cuanto a la palabra, el evangelio, dicen, no, sí, es Dios, muchas cosas, pero no lo aman. El amor no es un sentimiento romántico, aunque involucra nuestros sentimientos, obviamente, porque no podemos dividir nuestro ser, pero el amor es una entrega completa de nuestro ser. Cuando el Señor nos manda a los maridos amar a nuestras mujeres, no dice que le amemos en los detalles, como muchas mujeres piden siempre, ¿no? Oye, mi marido ya no es tan afectuoso como antes. ¿Por qué? No, es que ya no me dice tal cosita, no me trae tal cosita, antes era así. Y la pregunta es, ¿te dejó de amar porque no hace estas cosas? No sé, pero a mí me gustan esas cosas, ¿no? Y no está mal, no está mal, son detalles y son bonitos, yo sé que a todas las mujeres les gusta, nosotros los hombres debemos crecer, pero eso no es el amor. Es una partecita pequeñísima, ¿no? Porque a veces esas cosas los hombres usan justamente para todo lo contrario, para hacer creer que aman a una persona, ¿no es cierto? Los varones hemos hecho eso, somos muy sagaces para, en el engaño, usar estas cositas que a las mujeres les gusta muchísimo, ¿no? Pero no son evidencia de que aman. ¿Cómo un hombre evidencia que ama a su esposa? La cuida, le provee lo necesario, vela por sus necesidades, vela ahora como creyentes, nosotros no solamente por las físicas, sino también por las espirituales, y obedecemos a Dios, haciendo que en nuestros hogares haya una obediencia a Dios, a sus mandamientos, y haya paz, y haya armonía, haya todo esto. Esa es la manifestación del amor, el cuidado. El afecto. Si una persona no está haciendo eso, no está amando. Podemos estar conviviendo juntos, pero no amando. Y no solamente en este caso los varones, sino también en respuesta a eso las mujeres. Y aún no respondiendo, aún teniendo esposos que no muestren esto, el llamado es amar. Bien, amados, para este ejemplo, para poder examinar si nosotros amamos a Dios. ¿Podemos decir? Decir conocer a Dios es decir amar a Dios. Los fariseos, los judíos le dijeron al Señor, un padre tenemos que es Dios. Y él dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Entonces, nuestra fe se manifiesta a través del amor a Dios. ¿Y cómo decimos amar a Dios? ¿Cantándole? ¿Viniendo un domingo y amando, o haciendo una oración con fervor? Y en verdad, con fervor, ¿no? Con incluso, no quiero usar esa palabra, no la voy a usar. Con conmoción, con todo tu ser, ¿sí? Son ciertas cosas, pero el Señor ya lo dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que una persona que no guarda los mandamientos del Señor, ¿lo está amando? Pero puede estar asistiendo a la iglesia, puede estar entre el pueblo, puede cantar, puede leer la escritura, puede enseñar la escritura, puede estar en la coinonía con los hermanos, puede ser muy afectuoso, muy colaborador en algunos detalles, ¿no? Pero si no está guardando los mandamientos del Señor, y a veces ha pasado algo cuando yo he dicho esto, y dice, hermanos, ¿cuáles mandamientos? Porque para guardar los mandamientos del Señor los debemos conocer. ¿Amén? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, nosotros nos podemos llenar la boca, hermanos, de decir varias cosas de nosotros mismos. Por eso en 1 de Juan, el apóstol, llamado el apóstol del amor por algunos o por muchos, examina el amor que decimos tener a Dios. Y fíjense lo que dice allí, en 1 de Juan. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Estas son personas que dicen, que creen, que profesan tener comunión con Dios, pero si uno anda en tinieblas, el Señor, ¿cómo lo llama? Mentiroso. Está mintiendo. Y no practica la verdad. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, versículo 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando alguien nos reprende por algún pecado, dicen, no, hermano, yo no. Es pecado por todas luces. Todos los reflectores están diciendo pecado, plin, toda la luz se enciende. Pli, pli, pli, pecado, pecado, pecado. No, yo no he pecado. Sí, he dicho, pero no he pecado. Wow. Esto es lo que comúnmente nuestra naturaleza hace cuando es señalado el pecado. ¿Y cómo viene la convicción de pecado? ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién dijo a David, que David diga, he pecado? He pecado. El Señor, a través de la obra del profeta Natán. Finalmente, el Espíritu del Señor. He pecado. Entonces, amados, cuidado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, o sea, tiene que haber una convicción, decir, sí, he pecado, he hecho lo malo, sí, esto fue pecado. Siempre, siempre nosotros, todos, sin excepción, no te excluyas, sin excepción, vamos a, la primera reacción es decir que no hemos pecado. No, yo hermano, yo sí reconozco rápidamente mis pecados. ¿Así? Voy a preguntar a tu esposa. Y le voy a preguntar a tu esposo. ¿Es así? No somos. Nos resistimos. Nosotros que decimos conocer al Señor. Ya tenemos una resistencia a aceptar cuando pecamos que hemos hecho lo desagradable delante del Señor. Hasta que viene el Señor y nos constriñe y nos lleva. Y sí, sí, he pecado, Señor, perdónenme. Y gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que esa obra del Espíritu Santo que empezó con nuestra salvación, ¿qué hace? Continúa, ¿no es cierto? Continúa. ¿Empezó y dejará de ser? No. El que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y cada vez que pequemos no va a haber paz. Es imposible que haya paz, porque estamos contristando al Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, hemos pecado, pero decimos, no hemos pecado. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Podemos llegar a hacer a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dice es pecado y yo digo no he pecado. ¿Es pecado? No he pecado. ¿Saben de alguien que le pasó así? Saúl, ¿no? ¿Qué le dijo Samuel? Saúl, ¿qué has hecho? Siervo, dice. Hemos obedecido al Señor. Hemos hecho lo que nos has mandado. ¿Y qué oigo? ¿Y el balío de ovejas? ¿Y lo de las vacas? ¿Qué oigo? Ah, ese es el pueblo, lo ha perdonado. Para tu Dios. Ahora, para hacer sacrificio. Locamente has actuado. Y este pecado es como el pecado de adivinación, es la rebeldía. El Señor te ha desechado. No, he hecho lo bueno. Mira, has pecado. Finalmente dice, bueno, sí he pecado, pero hónrame delante del pueblo. Nunca reconoció de corazón que había pecado. Nunca. Y veamos eso, amados, nuestro corazón. Veamos, porque aunque ya tengamos un corazón que el Señor ha colocado, justamente por esta gracia de Dios, debemos ver cuando pecamos contra Dios. No debemos decir, no, yo no he pecado. Esto pasa comúnmente en los hogares. Pasa con mi esposa, cuando hablamos de algo. ¿Tú has dicho esto? Sí, pero lo has dicho de esta manera y no está bien. Pero, ay. Y yo a veces me molesto. Después tengo que reconocer. Pero lo hacemos todo defendiendo esto. Cuando deberíamos ser prontos para reconocer nuestro pecado y quitar este oprobio sobre nosotros de estar haciendo a Dios mentiroso. Y algo más dice, y su palabra no está en nosotros. Quiere decir que si esto sucede, su palabra no va a morar, no va a ser enseñada, no va a ser su obra en nosotros. Cuando David no confesó sus pecados y estuvo casi un año, nació el hijo, estuvo todo ese tiempo, ¿qué pasó con la palabra de Dios en su vida? ¿Estaba en él? No escribió ni un salmo, no dijo nada y se cayó la boca. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pasó todo ese tiempo, no había adoración, no había comunión, no había nada con el Señor porque no podía verla. Y vuelve después de unos meses a escribir el Salmo 51, el salmo que escribe después de su pecado. No hay un salmo de todos esos meses. No hay ninguna oración. Estaba callado, la palabra de Dios no estaba en él. Amados, la palabra de Dios va a morar en nosotros en obediencia a sus mandatos. A exponer nuestras vidas delante de Él. A mostrarnos tal cual somos. Y esto es algo que el Señor quiere de nosotros. Podemos decir muchas cosas de nosotros, pero finalmente el examen, quien nos examina, es el Señor. Si decimos, el versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Yo le conozco, hermano, yo conozco a Dios. ¿Guarda sus mandamientos? ¿Cuáles? ¿Todos? ¿O algunos? ¿Cuáles mandamientos? Amados, ¿cuál mandamiento debemos guardar? ¿Cuáles? ¿Algunos? A vosotros os pregunto. ¿Qué mandamientos debemos guardar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero todos, todos, todos, de todos, todos, de todos? ¿O? No. Todos están incluidos en esos dos. Todos están incluidos en esos dos. Lo que ha sucedido con nosotros es que se han levantado algunos hombres, como les dije el domingo pasado, y han dicho que estas doctrinas, son esenciales y son fundamentales, y estos no son necesarios para la salvación. ¿Y qué han hecho? En estos asuntos podemos diferir. En estas enseñanzas hay controversias. En estas enseñanzas no hay una unidad de fe. En estas enseñanzas la iglesia por siempre ha tenido discusiones. ¡Wow! Entonces vas a ver algunos cumpliéndolos de una manera y otros de otra manera y otros de otra manera. Entonces, porque eso es la verdad. Hay divisiones. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué va a pasar? Y eso que hace, nos excusa de no creer los mandamientos y de no obedecerlos. Hermanos, antes que nosotros naciéramos, esas divisiones ya estaban. Las divisiones denominacionales que salieron con la Reforma. Presbiterianos, anglicanos, metodistas, luteranos, bautistas y todos los demás. Salieron todos después de la Reforma. Y todos dicen, no es la voluntad de Dios. Todos dicen, no es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios esté dividido. Pues claro, porque el pueblo de Dios es uno. Por la voluntad del Señor. Porque un solo, dice, un solo cuerpo, dice el libro de Efesios. Una fe. Un bautismo. Un Señor. Uno. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué estas divisiones? ¿Las hizo Dios, amados? ¿Las hizo Dios? No. Le hicimos los hombres. Nosotros hicimos posturas, pensamientos, líneas doctrinales, teologías, dividimos la doctrina, la separamos y entraron los conflictos y los pareceres y las posturas que existen y existirán hasta que el Señor venga. Pero la responsabilidad tuya y mía es obedecer los mandatos de Dios. ¿Cuáles? Todos. Salmo 119. Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Ah, nadie puede ser bienaventurado porque nadie puede ser perfecto. Entonces, esta bienaventuranza queda en el aire. ¿Es así? ¿Cómo es llamado el camino del Señor? Camino de santidad. Todo aquel que en él anduviere, dice el Señor, por más torpe que sea, no se apartará, no se extraviará. ¿Por qué? Porque el Señor es el pastor de ese camino. Y ese camino es llamado camino de perfección. Dice, pero entonces, ¿sí? Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que obedecen los mandamientos del Señor. ¿Cuáles? Dice, o vuelven a preguntar. Siempre el hombre es bien confronta a Dios. Es como cuando leemos el libro de Malaquías, ¿no? El Señor dice, vosotros habéis hecho esto. ¿Quiénes? ¿Cómo te hemos hecho? ¿Qué? Y siempre se responde con una pregunta atrevida. Cuando deberíamos tener un carácter humilde, sencillo. Y si el Señor dice que hay perfectos de camino, y son los que andan en la ley del Señor, los que obedecen sus mandamientos. Sus mandamientos, como vamos a ver, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahí están, un perfecto, que le busca, ¿a quién? Al Señor. ¿De qué? Con todo su corazón, los que andan en sus caminos y con todo el corazón le buscan. Voy a seguir, no voy a tomar esta ilustración, se me vino, pero no quiero desviarme. Versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Están alejados de dónde? Del pecado, de la iniquidad, los que andan en sus caminos. No es que ya no pequen, pero ya no hacen iniquidad, ya no practican el pecado en su vida. El pecado está lejos, ya no lo beben, ya no están andando en este camino de impiedad. Es la experiencia de todo hijo de Dios, de todo hijo de Dios. El Señor conoce a los que son de Él y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es una verdad, porque el Señor lo dice. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú los encargaste. Que sean guardados. ¿De qué manera? Muy guardados tus mandamientos. ¿Los has guardado, hermanos? ¿Los guardamos? Los mandamientos de Dios, ¿qué son para nosotros? Los del Señor. Los que Él ha ordenado. ¿Cómo los tomamos? ¿Son gravosos? ¿Son difíciles de cumplir? No. No dice la Escritura, no son gravosos. Amar a mi hermano, estar con él, dar mi tiempo, mis esfuerzos, todo lo que el Señor me pida. No, eso no es gravoso. Para algunos lo es. Entonces, pregúntate, ¿por qué no estás guardando ese mandamiento de dar tu vida por tu hermano? Porque vivimos en el tiempo de la del amor hacia uno mismo, del amor de la hacia el ser, mi tiempo, mi comodidad, mi espacio, respeta mi espacio, mira, ya hasta aquí nomás llega, no traspases. Y el Señor dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a versículo 6. Cuando atendiese a qué? Todos tus mandamientos. Hermanos, subrayenlo, aprendamos ese versículo. A todos tus mandamientos. Algunos, todos. Y uno dice, todos, ¿cuántos son? ¿Ah? ¿Son bastantes? No, no te preocupes, no son gravosos. Cuando tú tienes hijos pequeños, ¿qué haces con ellos? Varios ahorita acaban de tener hijos pequeños. ¿Qué mandamientos reciben? Josué, ahí está Franco, están... ¿Qué mandamientos reciben de los padres? Nada, están al cuidado, porque no, son inútiles ahorita, no pueden obedecer. Son totalmente dependientes de los padres, ¿no? Todo hay que hacerle, limpiarle, bañarle, cuidarle, darle de comer, todo, todo. Ahorita son así. Y así venimos al Señor, completamente inútiles, ¿no? No podíamos hacer nada para Dios. ¿Quién es el que nos capacita? ¿De dónde viene nuestra competencia? De Él. Él nos comienza, nos pastorea, nos enseña, ya comenzamos a crecer. Y luego, esa relación de un padre con un hijo en amor debe ser llena de paz y de armonía. La rebeldía de los hijos hacen creer que sus padres les están mandando para mal, ¿no? ¿Puedes lavar los platos? Ah, porque yo todos los días los platos de mamá, mi hermana. Barre la casa. Otra vez yo. Anda a comprar. Está bien yo. ¡Nada quiere hacer! Anda, duerme pues entonces. ¿No? Hay muchos hijos así que todo lo que le manden su padre es gravoso. ¿Es así o no es así? A vosotros hijos os hablo. Bien, cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Puedes dar tu vida por tu hermano? ¿Mi vida? ¿La mía? ¿Puedes considerarlo superior? ¿Cómo lo consideras? Mi hermano, considéralo superior. ¿Te has humillado a ti mismo? ¿Yo humillarme a mí? ¿Cómo voy a rebajar? Cristo se humilló así mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. No, yo no. Hasta aquí, ¿eh? Humillarme, no. ¿Qué se enseñan acá? No, eso lo enseña Cristo. Es su mandamiento. Y tú y yo lo debemos obedecer. Y ese mandamiento no es gravoso. Son los mandamientos de Dios. Hijos, honrad a vuestros padres, porque esto es bueno. Es un mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Mira, un mandamiento con promesa. Ni siquiera tenía que prometerlo. Pero el Señor es bueno. Te da una recompensa por hacer, cumplir uno de sus mandamientos. ¡Qué tremendo! ¡Es bueno! Así es nuestro Señor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? Hermano, dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y los viejos? Dice, ah, el joven, pero ya yo estoy ya... No. Es verdad, dice el joven, porque el joven tiene muchas cosas que limpiarse. Muchas. Quiere decir que debe escuchar más, que debe prestar más atención, que debe sujetarse, porque su ímpetu juvenil siempre lo va a llevar ¿a qué? A equivocarse. Miren la filosofía del mundo actual, los jóvenes, ¿no? Tiene que haber jóvenes gobernantes, tiene que haber jóvenes en toda la... Los jóvenes son la fuerza. Mira lo que nos llevó un joven cuando fue presidente. Un desastre. Los jóvenes deben siempre escuchar y atender el consejo, eso es lo que Dios ha ordenado. Y es un juicio de Dios cuando los jóvenes gobiernan a un país o peor aún, una iglesia. Es un juicio de Dios, dice el profeta. Pondré jóvenes por príncipes. Y desgraciadamente eso nos pasó. No atendimos a los mandamientos de Dios. Y Él ordenó que fuesen, ¿cómo? Muy guardados. ¿Algunos mandamientos o todos? ¿Amados? Estamos despiertos, ¿no? Hay cafecito atrás. Todos, todos, no desprecies ni uno. Porque si tú tomas un mandamiento de Él, muy pequeño serás llamado en el reino de Dios. No tendrás recompensa. Serás salvo así como por fuego. Ni una jota, ni una tilde del Señor. Nada salió de su boca. Es preciosa. ¿Es preciosa para ti? Mira cómo dice el salmista. Salmo 105, del capítulo 119. El 97, antes de eso. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, cuando estabas enamorado de tu esposa, ¿cuánto tiempo querías tener? Cuando estabas enamorado. Fíjate eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo querías estar con ella? Antes de casarte. A las mujeres les gusta cuando yo hablo así, ¿no? Ya ves, escúchame. Estabas ahí, ¿no? Una lapa así. O sea, ¿a qué hora sales? Ahí estoy yo. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora termina? Ya, ahí estoy. ¿Salimos a comer? Ya, salvas. Nos casamos. Te espero en casa. Ya. Oye, ¿no vas a venir? No, ya se me hizo tarde, estoy cansado. ¿Por qué antes había fuerzas? ¿No? ¿Pasa, no? ¿O no pasa? Estoy hablando de algo extraño. Es así, mujeres, prepárense. Así somos los hombres. Así no debemos ser de todo así, pero por eso hablaba del amor al inicio. Y ya hemos hablado de esto en la reunión de matrimonios, bastante. Lo primero era un afecto que nos desbordaba, ¿no? Nos tomaba y ni sabía lo que estábamos haciendo, estábamos parados en la casa, no importa que pasara, quién pasara, nosotros estábamos ahí esperando, ¿no? No sé por dónde, te saludaban, sí, todos te miraban. Mira, este está ahí esperando una hora y sigue ahí esperando. Podías estar todo el tiempo. Bueno, pues es un afecto. A veces no controlado, es un afecto que está ahí. Pero el amor es mucho más que eso. El amor no deja, nunca deja de ser. Nunca deja. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella a mí. Un joven se puso a leer todo el día la Biblia. Mamá, no, yo no voy a hacer porque yo voy a meditar según la Escritura todo el día. Así que ya ve a quién vas a mandar porque todo el día va a ser ella a mí meditación. Ay, ay, ay. Los que quieren torcer la palabra de Dios, ¿no? Tú puedes leer 5 versículos o un versículo de la palabra y todo el día meditar en él. Puedes estar en tu trabajo, puedes estar donde sea y todo el día meditar en él. Pero meditar, ¿por qué? Porque lo amas. Porque lo amas. Hermanos, ¿saben por qué las discusiones teológicas son infructuosas y nunca han llevado a nada bueno a la iglesia? Nunca, nunca. Porque ya el Señor lo dice que son así. No dan fruto. Porque son dos personas que no aman la palabra de Dios, están discutiendo su postura, pero no aman, porque si amaran, deberían de inclinarse a la palabra de Dios y no estar usándola para discusiones. El Señor impide, pide que no se haga eso, y es una desobediencia a sus mandatos, hacer discusiones de apología de la palabra del Señor. Como dijo un predicador, querer defender la palabra del Señor es como querer defender a un león. ¿El león necesita que alguien lo defienda? Se defiende solo. Así es la palabra del Señor. La palabra del león de Judá. Él abre una puerta y nadie la cierra. Y cierra y ninguno abre. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Si alguien no se convierte por medio del Evangelio, tus enunciados apologéticos no van a salvar a nadie. ¿Sí? como lo presentes, busques las palabras más rebuscadas y chao. ¿Y quién salvó? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo dice, su ministerio era predicar a Cristo y a este crucificado. Para el mundo, locura. Para nosotros, poder de Dios. El poder que nos transformó, amados. ¿Hay algo más grande que eso? No. El ministerio del Señor es ese, que nosotros alumbremos a través del anuncio y a través de nuestras obras a los demás. Que alumbremos la doctrina de Cristo. Amar. Oh, yo cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y nos falta cumplir este mandamiento. ¿Qué es gravoso? No. Ahora, todo el día no significa que, como les decía, de hacer solamente eso. No, debemos trabajar porque si no, no comemos. ¿Qué más debemos hacer? Cuidar a nuestros hijos, tender la cama, limpiar, todo, muchas cosas. Pero estar meditando en la palabra del Señor, que ella sea nuestra razón de vivir. Pero la palabra. La palabra. ¿Amén? La palabra. Una vez, en un viaje que hice por el norte, alguien vino y me dijo, lo veía después de años, y me dijo, quiero hablar contigo, varón, me dice, ¿no? Me han dicho que tú crees esto y esto y lo otro. Y se me paró un viejito acá al costado. Ahí estaba parado. Y él, yo decía, bueno, que escuche. Era un pastor. Y él pensaba que íbamos a hablar de algo. Él le dijo, ¿puedo? No, que escuche, sería bueno, ¿no? Si más, no es porque le tengo que decir algo, está bien, a ver, dilo. Y me llamó, me dijo, ¿usted cree esto? Bien, le digo, y yo le había enseñado hace tiempo a él algunas cosas. Y yo le dije, sí, verdad, esto, lo que enseñé no se conforma a la palabra del Señor. Y te tengo que decir que es así. Y todos los que hemos enseñado de esa manera tenemos que arrepentirnos, porque no se conforma a la palabra del Señor. Ahora yo te pido, hermano, que tú uses la palabra para decirme que yo estoy equivocado. En paz, ¿no? Muéstrame qué cosas de las que creo están mal. Bueno, pero eso, y comenzó ahí a decir, pero todavía no me muestras la palabra. No estamos discutiendo posturas, hermano. Yo no sigo una postura, no, yo sigo la palabra. Y mientras hablábamos y todo, el hermano acá al costado, que había aprendido a leer con la palabra, comenzó a agarrar la Biblia, buscaba un texto tuc, y ponía su dedo. Buscaba otro texto, pum, ponía el otro dedo. Yo ponía tum, cinco dedos, pum, seis dedos. Ahí sí, los cinco. Y después terminó y le dice, hermanito, ¿puedo decir algo sobre esto? Sí, sí. Y comenzó a leer los versículos, versículos, versículos, versículos, versículos. Hermano, delante del Señor, una defensa de la fe, y el que me estaba cuestionando allí dije, esto es lo que yo te decía, esto es lo que creemos. Y el hermano no añadió, no argumentó, solo leyó la escritura. ¿Por qué lo hacía? Porque él sabe y reconoce que la sabiduría proviene de Dios. Y él está firme en la palabra. ¿Y cómo supo de esos textos? Muchos. De su comunión con el Señor. Todo el día era su meditación. Todo el día. El Señor lo tenga en gloria. Ya partió el hermano. El Señor lo tenga en gloria. Mostró una fidelidad. Dice el versículo siguiente, al versículo 97. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus. ¿Los mandamientos del Señor dan sabiduría? ¡Wow! No solamente son para cumplirlos, sino dice el Señor, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. No son los domingos, no son algunos días de la semana, siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. más que todos mis enseñadores. ¿Qué soberbia esto? No, él llegó a un momento a decir, entiendo más que mis enseñadores. Oye, ¿qué ha pasado? Mis enseñadores me han enseñado algo, pero ahora yo entiendo más. Hermanos, eso no es un desprecio a sus enseñadores, sino que ya el Señor a él ya le está enseñando la palabra del Señor. Y esto debe pasar con cada uno de nosotros. Tú en tu comunión diaria, a través de estar con el Señor en tu tiempo, allí meditando todo el día, vas a decir, esto no me lo enseñó el pastor Martín, no me lo enseñó el hermano tal. El Señor me ha dado sabiduría. ¿Y qué vas a decir? ¿A quién le vas a dar la gloria? ¿Te vas a dar a ti? No, le vas a dar la gloria al Señor, porque Él lo ha hecho ¿con qué? Con sus mandamientos, porque ellos son tu meditación. Y yo, hermanos, le doy gloria al Señor cuando un hermano viene y me comparte y aún me dice algo, hermano, yo he entendido esto, ¿está bien? Y le digo, hermano, gloria a Dios. Yo te puedo decir que no lo medité de esa manera, pero es maravilloso lo que has compartido. ¿Esa sabiduría de dónde viene? De lo alto, del Padre, de las luces. Acá está. Más que mis enseñadores he entendido. Luego dice, más que los viejos he entendido. No, no es para que te levantes joven sobre los viejos. Pero dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Quiere decir, el Señor te va a dar esa sabiduría y más que los viejos. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Del Señor. Hay algunos hermanos jóvenes que comienzan a mostrar esta sabiduría y deben tener mucho cuidado de pecar de arrogancia y de soberbia. Y siempre, para no pecar de eso, deben reconocer que lo que están enseñando, lo que Dios les, el entendimiento que tienen, es por haber guardado sus mandamientos, no por otra cosa. No porque, wow, tú tienes una neurona más, mejor que otro. O te funciona mejor el boch, o el argentino dice la cabeza, ¿no? Oh, no, no, no. El Señor lo ha hecho. Y debes darle siempre la gloria a Él, siempre, siempre. Y esto te va a librar de tomar solo posturas, sino los mandamientos. Y acá hay algo maravilloso, hermano, porque dice, fíjense en lo que dice, meditación, que los guarda, que vuelve a decir meditación, vuelve a decir hasta el versículo 100 que los guarda. Meditación, guarda. Los guardo, los medito, los guardo, los medito. ¿Qué diferencia hay entre estudiar y meditar? Porque varios decimos, ¿no? Estuve estudiando la palabra del Señor. Es un término que usamos generalmente. Pero hay una diferencia entre estudiar y meditar. ¿Cuál es? Que estudiar, como lo hacen y lo hacían muchos y lo van a seguir siendo muchos, hay un uso del intelecto que tiene toda persona y va a poder decir algo de lo que lee. Entonces estudia, puede estudiar las palabras, el significado de las palabras, la construcción de la oración, puede estudiar todo lo que se dice y va a dar un resultado de ese estudio. Como cuando se estudia, por ejemplo, los abogados, ¿no? Estudian un decreto, una ley, lo estudian, ¿no? Y los abogados vivos, aquí tenemos algunos que no son vivos, gracias al Señor, pero los abogados del que siempre quieren, lo estudian para hallar qué, vacíos legales y hacer alguna, jugar con la ley, ¿no? Pero otros lo estudian para cumplirla, ¿no? Dicen, oh, no, esto se debe estudiar, hacen ahí el estudio con las palabras, no, acá le faltó esto, un punto, no. Ah, bueno, es un estudio. Pero a ellos no se les pide meditar. ¿Por qué? Porque la meditación es un ejercicio espiritual. La meditación es un tiempo que uno tiene con el Señor donde no hay un uso solo del intelecto, y está involucrado nuestra mente, por eso dice amarás al Señor con toda tu mente. Hay un ejercicio. Y el Señor lo revela a través de esa comunión. El Señor manifiesta su palabra, dice la Escritura, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces la meditación, amados, es lo que yo hago delante del Señor, con el Señor, y espero que Él me muestre su palabra. No es un ejercicio mío, carnal, en mi cabezota, y yo acá estudié el griego, el hebreo, ya está, ya lo saqué. Ya saqué el significado exacto de este versículo. ¿Así? Tú lo sacaste. ¿Te lo mostró el Señor? Cuídate de estudiar la Escritura, porque vas a caer en posturas. Espera que Dios cuando te lo muestre, y vas a entender más que tus enseñadores. Más que los viejos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Debemos contener nuestros pies de todo mal camino. Y hermano, un mal camino es eso, justamente el tratar de usar el precioso libro de Dios como un libro de texto, como un libro de estudio. Es un libro donde Dios nos habla. La palabra de Dios es viva y eficaz. No va a estudiar a nosotros, más bien. Y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y anda, disciérnela. Nos va a discernir a nosotros, más bien. La palabra de Dios. ¿Es un libro cualquiera? Es viva y eficaz. ¿La tomas así? ¿Cómo la tomas? ¿Cómo tomamos la palabra del Señor? Para el salmista, dice, no me aparté de tus juicios, porque tú, versículo 102, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Hermano, realmente hermano, eso es lo que tienes que anhelar finalmente. Porque cuando seamos enseñados por el Señor, tú vas a decir, lo creo hermano, lo creo. Lo creo. ¿Y qué posibilidad hay de que estés equivocado si te lo mostró el Señor? Cero. Cero. Si el Señor nos mostró, es imposible la equivocación. Imposible. Algunos dicen, no, pero puedes estar equivocado. Yo sí puedo estar equivocado. Pero el Señor, algo que el Señor muestra, posible de equivocación, nada. Algunos dicen... a veces dicen, hermano, he enseñado, pero puedo estar equivocado, no sé si alguien me puede corregir. Claro, si enseñaste tu postura, dilo así. Pero si te conformaste a hablar la palabra del Señor, por eso dicen Pedro, si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Hable conforme a eso. Tú enseñaste que sean guardados tus caminos. La palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Cuán dulces, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Es así la palabra? ¿Es así, amados? Está comparando la palabra de Dios en una figura a, y dice, más que la miel. En ese tiempo, amados, no había azúcar. El único elemento para endulzar las cosas era la miel. No había chocolate sublime, no había estas cositas, no había. La miel era la expresión de dulzura, la única expresión de dulzura. Y cada vez que uno hallaba un panal de miel, era como hallar un tesoro. ¡Wow! Era costosa, Y el Señor dice de ella acá, de su palabra, más que la miel a mi boca. La miel existió antes del estudio de la miel. Ahora hay algunos que estudian su composición, cómo está hecha, por qué producen, todo lo demás. Han estudiado la ley. La miel. Está bien, pero la miel fue antes de eso. Se comió antes de ser estudiada. El hombre la probó y supo su sabor, la disfrutó, antes de saber químicamente cómo estaba conformada. ¿Qué quiero decir con eso? Que comamos la palabra del Señor, hermano, no hace daño. Disfrútala. Está allí. Está allí para comer, para hacer y deleite, porque produce deleite. El comer miel, la que nos baste, produce deleite. ¿No es cierto? Una de las industrias más grandes que hay en el mundo son las industrias de los dulces. ¿Sabían ustedes? Producen miles de millones de dólares en todo el mundo. Generan ganancias por millones de dólares a países. Porque todos queremos un poquito, un chocolate. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y tenemos algo que es más dulce que ella. Más dulce que todo. Y justamente... nosotros comemos dulce porque produce un deleite cuando uno los come. Por eso los niños están detrás de estas cosas. Nosotros tenemos algo mejor que es la palabra de Dios. ¿La disfrutamos, amados? ¿Toda o una parte? ¿La leemos? ¿Y la meditamos? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. La inteligencia, hermano, el Señor no compara la capacidad intelectual que podemos tener algunos para una cosa u otra cosa con la inteligencia que Dios da. La inteligencia que proviene. ¿La inteligencia para qué? Para saber hacer el bien. Para entender sencillamente su palabra y conocer al Señor cada vez más y que esta relación con Él sea hermosa, sea grata, sea plena, sea íntima, sea tremendamente disfrutable, sin incertidumbres. Una relación. Los momentos más felices de una pareja, es cuando los dos gozan de una comunión plena y donde los dos se están amando mutuamente, donde no hay mentira, donde no hay hipocresía, donde no hay sospechas, donde hay toda una entrega mutua, ¿no? Y es un momento feliz. Y algunos dicen, ¿por qué no somos así siempre? ¿Eh? ¿Por qué no vivimos así siempre? ¿Por qué vienen los problemas? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? Ajá. Cuando vienen conflictos y problemas con el Señor y se corta la comunión, ¿de dónde viene eso? ¿Del Señor? Viene de nosotros, ¿no? Viene alguien y nos dice, eso no lo creas así porque, mira, acá hay otra forma de interpretarlo. Ya, pero el Señor me ha dicho esto. Sí, pero el Señor te ha dicho que no comas eso, pero el día que, si tú comes esto, Él sabe que, pruébalo. Prueba esto, vas a ver qué sabroso. A ver, Señor, un ratito, voy a probar lo que me dice. A ver. Y tiene, parece miel, pero no es la del Señor. Parece que hay sabiduría, pero no es la de lo alto. Parece que vamos entendiendo, pero ya no la palabra. ¡Wow! Y uno dice, oye, son suaves estos manjares, ¿ah? Y vamos ante Dios. ¿Y qué pasó con la comunión con el Señor? ¿Qué pasó ese tiempo que... y ahora estamos comiendo de otros manjares? ¿Es la voluntad del Señor? Que atendamos los dichos profundos de personas con rimbombantes palabras que hablan de cierta sabiduría. ¿Es la voluntad del Señor? palabra, Señor, tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Tú encargaste que sean muy guardados. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Has hecho este? Uno, juré, no, yo no. Es que esto es válido. Esto es correcto, es delante del Señor. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Has pecado gravemente delante del Señor? Hemos pecado. Hemos pecado, hemos hecho lo desagradable. Siendo del Señor, ¿qué queríamos? ¿Comer? Ni siquiera nos querían comer. ¿Qué queríamos? ¿Qué anhelábamos? Que Él nos vivifique. Que Él nos vuelva el gozo de nuestra salvación. Eso queríamos. Señor, perdóname. He pecado contra ti. Por favor, dame vida. Levántame. Sálvame, Señor. Es la experiencia de todo hijo de Dios cuando peca. Porque hemos ofendido a nuestro Salvador, aquel que murió por nosotros. Hemos afrentado a su Espíritu de gracia. Hemos pisoteado la sangre de Cristo. Entonces, viene, Señor, sálvame. Vuélveme, Señor. Espíritu noble me sustente. He hecho lo malo. He tomado en poco tu palabra. Desobedecí un mandamiento, uno solo. Solo uno y caemos, hermano, en angustia. ¿No es cierto? ¿O no es así? Uno de los preciosos mandamientos del Señor que Él ordenó que sean guardados, uno solo de ellos, transgredido por nosotros, nos venimos abajo. Es la verdad. ¿Cuántos mandamientos necesitamos desobedecer para que venga aflicción a nuestras vidas? ¿Cuántos? Uno. Por más pequeño que sea, uno y se acabó. Se acabó nuestra felicidad, nuestro gozo, todo se acabó. Perdemos la brújula y nos venimos abajo. Uno. Por eso Él encargó que sean muy guardados. ¿Algunos? Todos, amados. Todos, todos. Lámparas a mis pies. Afligido estoy en gran manera. Te ruego, Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Como dice en el otro salmo, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Que sean gratos, Señor. ¿Cómo van a ser gratos nuestros pensamientos, nuestros dichos, la meditación de nuestro corazón? Cuando sus mandamientos estén abundando, cuando la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Entonces no habrá hipocresía en esta relación con el Señor. No habrá. Habrá una lozanía, una transparencia, entrar a su presencia y pedirle, Señor. Hermanos, debemos hablar con el Señor todo el día. Todo el día, cuando enfrentemos una tentación en las calles, cuando estemos, Señor, sálvame, ayúdame. Señor, me cruzó este pensamiento, sálvame, Señor. Señor, que ame tus palabras, porque amar al Señor es amar su palabra, porque es Él. Diferente a nosotros, lo que sale de la boca de Dios es Él. Es vida, da vida. Nuestras palabras no dan vida. Más bien deben ser sazonadas con las palabras del Señor para poder edificar. Pero las palabras del Señor es vida. Por eso habla del Hijo de Dios, que es el Verbo, la palabra de Dios que salió de Él. Es una expresión tan gloriosa de lo que Dios nos ha dado. Y esa palabra debe ser santificada en nosotros, porque nos limpia y hace todo lo que vemos aquí. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Hermano, este salmo tenemos toda la vida para meditarlo. Toda la vida. Es el salmo más grande. ¿Y de qué habla este salmo más grande? Y es un acróstico. Usa cada letra del alfabeto hebreo, cada letra, para hablar. Y empieza justamente con cada letra del alfabeto hebreo y comienza así cada porción y cada versículo de esa parte. Es un poema espiritual a la palabra de Dios. Y hermanos, dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Nosotros lo buscamos, hermanos. Dice, susténtame y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no seré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. El Salmo 132. Entonces, el amor a Dios, amados, es expresado en el amor a la palabra. ¿La guardas? ¿La guardamos, amados? ¿Meditamos en ella? ¿Es nuestra meditación todo el día? Un texto de la palabra, suficiente para meditarlo todo el día y que ella sea nuestro alimento, nuestro sostén. Pedirle a Dios que nos dé de su alimento, como dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme, oh Señor, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Tanta palabra, amados de Dios, que debe traspasar nuestro ser. Y en una parte de la Escritura dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. El Salmo 72. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Mejor que millares de oro y plata. ¿Qué es? La palabra del Señor. ¿Es así, amados, para nosotros? ¿Guardamos la palabra del Señor? ¿La amamos? Hermanos, no tenemos que complicarnos en buscar otras cosas. Debemos ser sencillos hijos de Dios. Y el Señor, como un padre que habla a sus hijos, nos va a mostrar su verdad, porque Él nos ama. Y nos va a dar. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Haces eso con tus hijos? ¿Y el Padre, nuestro Padre Celestial, no nos dará con Él todas las cosas? ¿El que no escatimó ni aun a su propio hijo, no nos dará entender su palabra? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, todo aquel que pide busca. No llames a Dios malo, no creas que Él no te va a dar algo de su entendimiento, Él lo promete a todos sus hijos. Y a ti que no tienes al Señor y que todavía estás no sé qué esperando para venir a los pies del Señor, estás rechazando al ser más misericordioso y amoroso que hay. Estás cometiendo el pecado más grande que hay, imperdonable, de rechazar al Espíritu Santo en tu vida. La obra que Dios ya ha hecho en ti de convencerte de pecado. Y aún mostrándote tu pecado, el Señor, no has venido al Señor. No te has arrepentido de tus pecados. Un pecado que no será perdonado jamás. Por eso que el infierno es eterno. Porque el Señor ya te convenció de pecado, de justicia y juicio, y no vienes a Él. Pero todavía no has muerto. Y no esperes estar en angustia y en aflicción para clamar a Dios. No esperes. Porque quizás será tarde. Y ya no habrá lugar al arrepentimiento. Ven ahora. Hoy es el día de salvación. No juegues con lo más preciado, que es tu alma. No lo juegues. Ven al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias Porque nos enseña, Señor, que tus mandamientos sean muy guardados. Tú los has ordenado, Señor, que nunca pase por nuestra mente dividir tu enseñanza. Que nunca pase por nosotros, Señor, menospreciar tus testimonios, tus estatutos, tus preceptos. Que nunca, Señor, hagamos más valuados algunos que otros. Nunca, Señor. Todos, ayúdanos a amarnos toda tu palabra, Señor. Toda ella es viva y eficaz. Oh, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, vamos a ofrendar al Señor.